comenzamos hoy el Café Mañanero de una forma especial con música navideña, como quiera que estamos en esta linda época. Felices Pascuas para todos. La familia Estefan con un regalo de Navidad. Si hay algo que destaca en el repertorio de los Estefan es precisamente la música navideña, que representa una de las grandes tradiciones de nuestra cultura iberoamericana. Díganme si no es un regalo. Gloria Estefan, con su hija y su nieto. Gracias por seguirnos. Así como lo oyen, es un verdadero regalo. Ya le vamos a dar detalles de este que es nuestro saludo musical en el Café Mañanero. De inmediato también les compartimos, como no puede ser de otra manera, el contenido de nuestro programa. Invitación cordial para que nos acompañen hasta las 10 de la mañana, 2 horas de actualidad y entretenimiento. El Café Mañanero. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Bienvenidos, comenzamos con una temperatura de 4 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima para hoy. 16, hace frío en toda España, en toda Europa. El frío precisamente es noticia, sobre todo teniendo en cuenta lo que nos llega del otro lado del Atlántico, especialmente desde los Estados Unidos y Canadá. De eso vamos a hablar más adelante. Ahora, damos cuenta también de los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.06, se mantiene. El petróleo, el barril Brent, lo encontramos en el mercado internacional en $84.68, sube un 0.90%. Entre tanto, el IBEX 35 cerró la jornada en 8.269 puntos. Siempre les compartimos también una noticia que tiene que ver con economía, y es que el gobierno explora una rebaja del IVA del 10 al 4% en varios productos alimenticios. Y ahora vamos con titulares que tienen que ver con inmigración. Atención, el 56% de los inmigrantes que hay en España reside en el país desde hace 10 o más años. Y del continente americano destacamos que el gobierno panameño ha anunciado que tomará medidas en la ruta de migrantes de la región del Darién. Subraya que la referida ruta no es segura y en su trayecto se producen muertes de todo tipo. En lo que tiene que ver con deportes, arrancó la Premier League luego del parón por el Mundial de Fútbol. A propósito, buen arranque para Julen Lopetegui, entrenador español. Sí, en la temporada recibió una segunda oportunidad tras el fracaso en el Sevilla. Atención a los resultados para destacar. El Everton cayó ante el Wolves 1-2. El Liverpool derrotó en condición de visitante al Aston Villa. Y el Arsenal, el líder, derrotó 3-1 al West Ham. Más adelante más detalles de toda la programación. Entre tanto, en la Liga Española, los equipos han vuelto a los entrenamientos tras las vacaciones de Navidad. Arranca la Liga precisamente esta semana. Se reinicia. También todos los detalles aquí en el Café Mañanero. Más adelante, es cuestión de que se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana. También daremos cuenta del mercado de fichajes que ya se ha activado. Y en el apartado de entretenimiento, hoy les tenemos la nueva producción discográfica de Gloria Estefan, que consideramos un verdadero regalo navideño. Es un repertorio amplio que trae en esta producción titulada Estefan. He's finally asleep. He was so excited. Wait, where are you going? So that's why you grew out your beard. Oh, oh, oh, Merry Christmas. La famosa cantante cubana ha lanzado su primer álbum de Navidad en 30 años de carrera artística junto a su hija y a su nieto. Ya les vamos a entregar más detalles de esta producción. El caso es que Gloria le propuso la idea de grabar un disco navideño. Sí, a Stefan Family Christmas. Es decir, a toda su familia, ¿no? Con el que pudieran compartir los pequeños espectáculos familiares en el mundo a Emily y Sasha, así se llama. Quienes aceptaron, encantados. Luego de la cena del Día de Acción de Gracias del año pasado, la cubana tuvo la gran idea de grabar un disco navideño y aquí está, ya hecho realidad. Un regalo para todos sus seguidores, un disco en familia, y es que así se vive la Navidad en familia. ¡Felices fiestas para todos! Es un gusto compartir este regalo de la familia Estefan. ¡Merry Christmas! In bed, but I was not asleep. I thought Santa came just for me, but I saw him kissing mommy right beside our tree. I put out the cookies and I poured some milk, and mommy came to Santa all dressed in silk. actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Una vez más, aquí está el monólogo de actualidad del Café Mañanero. Bueno, mucha preocupación en los Estados Unidos por la tormenta Elliott. Y en este sentido, hay que destacar que poco se habla de los más vulnerables. Hay personas migrantes. Estaba escuchando ayer una asociación de inmigrantes en los Estados Unidos y ponían de manifiesto como muchas personas en situación irregular se convertían también en los más vulnerables de estas catástrofes naturales. Sí, siempre los más vulnerables son los más afectados, y es que entre los 30, las 30 personas que van fallecidos, al menos unas 5 serían inmigrantes. Así que nuestra solidaridad también con los que sufren en la distancia. No importa que estén al otro lado del Atlántico, se encuentran en la misma situación. Inmigrantes. Dejamos este tema y nos centramos ahora también en lo que está pasando acá en España, lo que nos trae hoy la actualidad. Se está hablando acerca de la congelación de los alquileres, que entre otras cosas complica la negociación del tercer plan anticrisis en el gobierno de coalición. Y nos preguntamos dónde está el límite de Pedro Sánchez, porque resulta que con la inflación y con la presión de Podemos, que es un partido político que se ha dedicado a pedir y a pedir, y aunque esto beneficie evidentemente a los más necesitados, también es cierto que la complejidad en la que se encuentra la economía no solo es cuestión de pedirle a un gobierno, presionarlo, porque la economía llegará a un momento en el que, en la que no aguanta, ¿no? De manera que esta puede ser una constante, lo que vamos a ver en los próximos meses a medida que se acercan las elecciones. Y es que las ayudas se van desvaneciendo en el tiempo. Con la llegada del fin de año, se acaban algunas ayudas, por ejemplo, el de los combustibles, ¿no? Y ahora mismo el debate está si van a implementar otra forma de ayudar a las familias. Se están hablando de que van a disponer de 300 euros para las familias más vulnerables. Debo decir que, en todo caso, siempre que se anuncian estas medidas, no llegan a todo el mundo. No todas las familias vulnerables se benefician. Y además hay que tener en cuenta también los criterios que se aplican para considerar a una familia vulnerable. Aquí muy poco entran los inmigrantes, hablando con las asociaciones. Recordemos que, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, que es una de las medidas, una de las ayudas que más se destacó durante la pandemia, un año después solamente habían otorgado el 15%, de acuerdo con el informe que nos presentaban algunas organizaciones no gubernamentales. Entonces, si bien es cierto, a veces se anuncian ayudas con bombos y platillos, no siempre llegan con la misma facilidad a su destino. En todo caso, siempre pues va a venir bien cualquier apoyo en este contexto de la economía. Siguiendo con más temas de actualidad, miramos también lo que ocurre en el ámbito regional, es decir, en la Comunidad Valenciana. Ayer se conocía que el gobierno de la Generalidad ha aprobado ya un paquete de medidas en defensa del valenciano, que viene presionado por una plataforma que intenta imitar o extender el espíritu catalán, ¿no? El caso es que aquellos negocios que se nieguen a atender lo que llaman de otra forma discriminación del valenciano tendrán que pagar unos 3.000 euros. Son más de 3.000 euros. Y esto genera preocupación porque, teniendo en cuenta la realidad de la ciudad de Valencia, el comercio en general, y donde encontramos una gran cantidad de negocios regentados por personas migrantes que no han nacido aquí y que por lo tanto no hablan el español, porque el referente que se tiene de España y en particular de esta ciudad, o incluso en esta ciudad, de que aquí se habla español. Y no todo el mundo tiene tiempo de hacer un curso de valenciano y empezar a hablarlo inmediatamente, como para atender estas exigencias. Es un motivo de preocupación, incluso podríamos hablar de un baldado de agua fría para quienes apuestan por esta ciudad, atendiendo la realidad. Sí, lo que uno se encuentra en la calle, y es que en ninguna parte tiene inconveniente a la hora de elegir un idioma, ¿no? En este caso, el español, que es el referente. Pero ya si un extranjero quiere hablar el valenciano, se le torna más complicado. Y esto se puede presentar, esto se puede prestar, quería decir, para muchas situaciones, para abusos, para chantajes, en fin. Debería reflexionar el gobierno valenciano a la hora de defender la lengua, imponiéndola en estas circunstancias no es la mejor manera. Ya lo decíamos en algún momento, porque hace 15 días, con motivo del Día del Inmigrante, hubo un debate político donde estuvieron presentes representantes de los partidos políticos más importantes de esta ciudad o de esta comunidad, y el representante de Compromís se negó, a pesar de que el público le pidió que hablara en español, se negó a hablar en español. Si esto pasa con un representante de un partido político, ya no quiero imaginar a un radical. Y si esta persona se niega a compartir una lengua, ¿ya?, para llevar un mensaje donde puede captar votos, ya no me quiero imaginar tampoco las políticas públicas en vivienda, en lo uno, en lo otro. A veces recurren a un lenguaje genérico. No, estamos trabajando por el bien de las personas. Pero trabajar por el bien de las personas implica facilitarle las cosas, y con estas medidas de ninguna manera se las facilitan a quienes apuestan también por esta ciudad para poner un negocio, para hacer vida, porque no solamente montando un negocio se le aporta a esta ciudad, a esta comunidad y a este país, también con la mano de obra. Podríamos decir que hay un beneficio recíproco, sí, pero de acuerdo con los análisis que hacen los expertos en economía, los informes de toda índole, no voy a entrar en detalle ahora mismo, lo cierto es que amerita que el gobierno valenciano reflexione y facilite un poco las cosas a los emprendedores y a todas las personas que apuestan por esta comunidad. Y el tema del valenciano, de golpe y porrazo, como se dice popularmente, imponerlo o dejar allí una medida para que se sancione un sector que ya viene golpeado. Recordemos que apenas acaba de pasar la crisis, exponerlo a sanciones por no usar el valenciano o no garantizar el uso del valenciano, desde luego es un desaire. Esto no es integración. Hay que facilitar las cosas. Una reflexión entonces pedimos al gobierno valenciano con estas medidas, porque pueden afectar seriamente al sector emprendedor inmigrante, especialmente en esta ciudad. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. No quería dejar pasar también la oportunidad sin dar cuenta de lo que está pasando al otro lado del Atlántico, exactamente en Venezuela. Hombre, el periódico The New York Times creo que lo reflejaba perfectamente en su titular. Eclipse político. Sí, resulta que la oposición va a votar en contra, oigan bien, de la continuidad de Juan Guaidó como presidente interino. Yo sé que Juan Guaidó no ha logrado colmar las expectativas, pero hay que tener en cuenta las circunstancias. Es un presidente interino que es lo poco que queda de la democracia en Venezuela. No tiene el poder porque no tiene el control del Estado. Pero hay que aceptarlo como algo simbólico, como una representación. Esa es la manera de decirle a Nicolás Maduro que llegó al cargo mediante un acto de corrupción, y también recordarle todo lo que ha sido su gobierno, la persecución a la oposición, en fin. Y que ahora mismo la oposición termine beneficiando justamente a Nicolás Maduro, me parece una enorme torpeza. Y esto viene a reflejar también el por qué la oposición ha fracasado en su intento por hacerse con el poder en Venezuela. De manera que hay mucho que trabajar en Venezuela. Se nubla la esperanza con este panorama. Sí, la oposición totalmente dividida e incluso haciéndole la puñeta a quien representa la otra parte, es decir, lo que no es el chavismo en Venezuela. Es un golpe bajo a la esperanza de los venezolanos. Y ahora toca recomponer, barajar la oposición. La pregunta es, ¿hay posibilidades de que salga, o qué posibilidades hay de que surja un nuevo líder de la oposición con fuerza como para revivir, y no solo eso, sino también recuperar la democracia en Venezuela, recuperar la credibilidad? Desde luego es un enorme reto y ese panorama debe despejarse justamente en el año que entra. Una vez más, un saludo a la población venezolana y esperamos que logren salir de esta compleja situación. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con los segmentos. ¿Aliento fresco? ¿Sonrisa cautivante? ¿Boca sana? ¿Bellos dientes? Pues tienes muchos pretendientes. Y en Denis, Clínica Dental, tienes tu punto de encuentro. Todas las especialidades dentales al alcance de tus sueños y posibilidades. En la calle Matías Perelló 49, Barrio Ruzafa. Teléfono 963-9571-71 y WhatsApp 601-4729-74. La mejor opción para tu salud oral. Denis, Clínica Dental. Calidad con calidez. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Siempre con el sabor de Restaurante Santa Cruz. Único y original, Restaurante Santa Cruz. Disfruta de queperí, planchita, churrasco, cuadril, carnes a la brasa, pollo a la broster, la especialidad de la casa, y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia. Restaurante Santa Cruz, calle Luis, La Marca 27, cerca a la Avenida del Cid. Teléfono y WhatsApp 677-601-115.

502-214. Invitan Discoteca Canela. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999. Y restaurante yacaré.es. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Christmas. Quisiera yo ser Santa Claus en realidad, con bondad llenar el bolso para poderla regalar. Si yo pudiera hacerlo, haría el mundo mejor. Me hace feliz hacer el bien y lo hago con amor. Quisiera yo ser Santa Claus, puedo soñar. El amor, cuando hay dolor, bendice el corazón. ¿Y qué amor simboliza Navidades? El regalo más preciado, sí, que a todos queda igual. Ser Santa Claus, ¿y por qué no? Su misión es dar regalos, no es el traje ni el señor, es compartir cariño y el querer participar. Repertorio en el Café Mañanero tiene que ver con la nueva producción de Los Estefan. Estefan Family Christmas es el nuevo álbum que tiene esta familia en el mercado y una vez más alusivo a esta linda época, la Navidad. Y en esta Navidad te esperamos en un lugar en Valencia que tiene mucho sabor para compartir. Se trata de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es el lugar de la gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré, abierto de miércoles a domingo. El año entero. Deseándole a todos sus clientes una feliz fiestas. Restaurante Yacaré. Es el momento también de hablarles de Only One Comunicaciones. Atención a la gran promoción que tiene. Valioso quiero aquí brindar. 300 megas. Hablamos de fibra óptica para que puedas hacer uso sin ningún inconveniente de las plataformas digitales, ver la televisión, Netflix y demás. También incluye 50 gigas para tu móvil y llamadas ilimitadas. Todo esto por solo 34,95 euros. Only One Comunicaciones. Todo en internet. Más información en onlyonetienda.com. Debo decirles también que tiene dos puntos en la ciudad. Sí, está exactamente en la calle Manuel Candela, número 21. Y por otra parte también en el barrio San Isidro, en la calle Mariano de Cavia, número 29. Only One Comunicaciones. También deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas y un próspero 2023. A continuación, un repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración aquí en el Café Mañanero. Damos cuenta entonces de los hechos noticiosos de última hora. Un centenar de inmigrantes se llegaron a las costas españolas en las últimas 24 horas, todos en pequeñas embarcaciones, hablamos de pateras, y la mayoría de ellos a la isla de Mallorca, según datos de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo. La Guardia Civil interceptó una patera con 23 inmigrantes de origen magrebí en el municipio de Sex Salines, todos en aparente buen estado de salud. Y antes, los agentes habían detectado a otras 18 personas de la misma nacionalidad que se desembarcaron en otra cala de la isla. En las últimas horas también llegaron 4 personas a Benidorm, procedente del continente africano. Siguiendo con otras noticias en materia de inmigración, el número de residentes en España nacidos en el extranjero al 1 de enero de este año ascendía a 7.506.870 personas. Hablamos del 15,8% de la población total, lo que supone prácticamente una de cada 6 personas. Además, más de la mitad, hablamos de un 56% de los nacidos en el extranjero, llegó al país hace 10 o más años, según ha dado a conocer Funcas. Por todo ello, buena parte de la población migrante residente en España puede considerarse consolidada. La proporción de migrantes se acerca a 2/3 en La Rioja, 64%, Galicia 62% y Murcia 62%, y alcanza valores más altos en Melilla, 74%, y Ceuta 72%. De América Latina destacamos que el canciller de Panamá, o mejor dicho, la canciller de Panamá, Janaina Taguarey, ha subrayado que su país no normalizará la ruta de migrantes por la oriental provincia panameña de Darién, en tanto no es un camino seguro porque implica pasar por esta selvática e inhóspita zona fronteriza con Colombia. Durante el año pasado pasaron por el Darién unos 243.681 migrantes en situación irregular, de los cuales se identificaron a 149.826 venezolanos, 27.921 ecuatorianos, 20.881 haitianos y 5.821 cubanos, además de los procedentes de otros orígenes, según las cifras de esta entidad del Ministerio de Seguridad panameño. La las noticias más importantes en materia de inmigración en el Café Mañanero. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Tenemos 5 para las 12. Qué bueno que los artistas de la nueva generación se interesen por revitalizar, actualizar todos estos clásicos de esta linda época, la Navidad. Faltan 5 para las 12. Ahora es en Maía la que hace una nueva versión. Y aquí estamos precisamente dando cuenta del repertorio navideño, invitándoles también a visitar lugares en Valencia donde vamos a encontrar productos gastronómicos propios de América Latina. Es el caso de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, sector Patrais. Hoy, por cierto, un merecido descanso, pero mañana vuelve todo el sabor de Don Arepo a partir de las 9 de la mañana. Ya vienen los eventos en el Café Mañanero. Mañanero por la 107. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Vamos entonces con el primer sorbo de actualidad. Presten mucha atención. La aerolínea Air Nostrum ha cancelado 33 vuelos durante este lunes 26 de noviembre por la huelga de pilotos convocada por el sindicato CEPLA, según el listado publicado en su página web para informar a sus clientes. Se trata de vuelos con origen en Alicante, Granada, Ibiza, Madrid, Mallorca, Menorca, Pamplona y Valencia, pero también en Toulon, Niza, Frankfurt, Burdeos y Bolonia. Y el listado completo se puede consultar en la página de la compañía. Los viajeros afectados pueden optar por el reembolso del billete o la reubicación en otros vuelos o fechas según disponibilidad. Primer sorbo de actualidad. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día.